Bienvenidas, señoras, señores y lactántricos. Esto es una edición más del podcast Encerrados Afuera. Esta es la guía Encerrados Afuera para pasarlo bomba en la 33 edición del Festival de Cine de Mar del Plata, 33ª edición. Muy bien. Pero no es la guía. Vamos a empezar con una guía. Es la guía. Bueno, esa es una marca registrada, está Javier. Bien, vos tenés que entender. Está bien. Lo corporativo y después lo pedestre. Algo que nació como una guía para leer. Una guía larguísima, una guía muy completa. Nutrida, llena de opiniones. Pero solo vamos absolutamente a hablar de periféricas. O vamos a hacer un... No, después hacemos lo que vos querés. Yo, qué tipo, yo, por mí, yo lo que quiero es ver el partido de Boca, pero. Sí, ¿para qué querés ver? Pues si sos de River. Para verlo perder. Pero no sé. ¿Cuánto morbo que hay la gente futbolera? El fútbol. Bueno, este es el podcast número 39 de Cerrados Afuera. Que va a tener una primera parte dedicada al Festival de Mar del Plata y una segunda parte dedicada a lo de siempre que comentamos acá. Después les decimos dónde tienen que saltearse la guía si quieren, ¿no? Es medio agresivo, boludo. ¿Qué cosa? Y se tiene que fumar todo en la guía. No, está bien. Que sepan lo que se pierden si no van a Mar del Plata. Existen botones para adelantar. No sé si te acordás. Por eso. Le decimos a partir de tal momento empezás a escuchar. El botón de FF. No, que nadie nos diga que adelanta este podcast, por favor. O botón de FF, o también podemos decir que existe el dedo que mueve el puntito de la línea de tiempo. Y que no sé cómo se llamará eso. No sé, pero el que mueva el tiempo es un botón. El dedo que mueve el tiempo y la mano que mece la cuna. Bueno, ¿van a Mardel? Sí. Tenemos que ir, sí. Ah. Casualmente. Vamos a hacer el disclaimer, el aviso necesario que dos de los tres protagonistas de este hermoso podcast trabajamos en el Festival de Cine de Mar del Plata, por lo cual nuestras opiniones están un poco teñidas por la cuestión laboral, por lo cual vamos a abstenernos de hablar de algunas cosas. De algunas cosas que qué. No sé, yo tiendo a no decir, por ejemplo, tiendo a no hablar de películas en competencia. Vos podés hablar, yo prefiero no. Ah, vos no, porque vos oficiás de programador. Yo soy programador. No podés hablar de una y de otra no. Me parece, sí, y también tiendo a no hablar del cine argentino, porque ¿por qué hablas de esta y no hablas de esta otra? Salvo alguna excepción en la cual yo me rasgo las vestiduras, pero no. ¿Y vos decís que yo puedo hacerlo o no? Vos podés tener libertad absoluta. ¿Sí? Sí. No, porque hay muchos festivales que manejan una histeria un poco particular y por ahí no se puede. Yo creo que acá no pasa. Mar del Plata no tiene ninguna histeria. Creo que acá no pasa. De ningún tipo. Me parecería muy extraño que suceda en Mar del Plata, como en cualquier otro festival, digamos. Claro, sí. No debería haber tanta histeria. No. Pero... Tanta historia ni tanta histeria. No, sobre todo, digo, más que nada... Yo obviamente no vi ninguno de... Bueno, vos posiblemente sí, pero yo no vi toda la programación, por razones lógicas. Yo tampoco. Vi muchas cosas. Ninguno de nosotros vio todo. Entonces, yo lo que digo es que por ahí se pueden recomendar películas de cualquier competencia, aunque sean oficiales, digo, competencias o secciones, de cosas que vi y que me gustaron. Sí. Eso no quiere decir que prefiera una cosa sobre otra, sino que algunas vi y otras no. Claro. Entonces estaría recomendando las cosas que vi y me gustaron. En un principio vamos a las obviedades. Vienen tres visitantes ilustres. Muy buenas visitas. Muy buenas visitas. Muy fuertes visitas. Fuertes, sí. En especial desde la cinefilia, pero también desde el público. Muy esperados, ¿no? Muy esperados por el... Por sus fans. Por el universo cinematográfico argentino, diría, ¿no? Que venga Jean-Pierre Léaud, que es la cara de la Nouvelle Vague, que es el actor, el Antoine Danel, el actor que hizo su entrada al cine con los 400 golpes y continuó ese personaje de la mano de François Truffaut, es un evento para el país. Y para la cinefilia es un evento. Y sobre todo que, si bien yo no seguía mucho su carrera de los últimos años, quizás estuvo interrumpida, no lo recuerdo. Tuvo pero... una interrupción, creo, no muy, o sea, yendo y viniendo. Claro, pero yo, por ejemplo, la última noticia que había tenido de él, salvo estas últimas películas que ahora vamos a nombrar y que me gustaron todas, creo que había sido Irma Vep, que si no me equivoco es del año 99. Que se dio en Mar del Plata. Que se dio en Mar del Plata. Yo, de hecho, la vi por primera vez en Mar del Plata. Qué lindo. Una de mis películas preferidas de la vida. Absoluto. Me vuelve loco esa película de Olivier Assayas, todo está bien en esa película. La todo, mejor película de Zayas. Sí, es insuperable. Todo está bien en esa película. Y esa fue la última vez que lo vi en su... Bueno, que bueno, igual fue hace 20 años, es hace mucho. Sí, sí, pero efectivamente, siguió trabajando con mucha actividad en algunos casos y tuvo un resurgimiento. Ahora, estos últimos años. Bueno, es parte involucrándose, de hecho, más allá de la actuación. O sea, se metió muy de lleno a trabajar en las películas, como en un compromiso muy claro de volver al ruedo fuertemente, digamos. El año pasado, entre el año pasado y este, hizo... No, o este año las dos. Hizo dos películas que a mí me gustaron más una que otra, pero me gustaron mucho las dos. Una es la de Albert Serra, La muerte de Luis XIV, creo que se llama. Que se va a dar en el festival. Que hace un papel muy impresionante, porque, bueno, aquel que conoce las películas de Albert Serra sabe de los que hablamos, y los que no le contamos, que son películas como con cierta búsqueda contemplativa, con mucho clima, con una cosa más pictórica, si querés, muy impresionante, muy lindo de ver en cine. Y el papel de él es de un rey que está en sus últimos días, minutos, a punto de morir, y bueno, actúa esos momentos de manera muy impresionante, y verlo así viejo y metido o tapado una peluca es muy imponente. Y una película que me gustó mucho también, que es del año pasado, es la última de Nobuhiro Suwa, que hace un papel así encantador. Esa no está programada en el festival, la de Albert Serra sí, pero digo, las nombro para nombrar las últimas noticias que tuvimos de Jean-Pierre Loth. Y lo que quiero decir con esto es que es un tipo que está en actividad, tiene como un resurgimiento. Entonces no es que viene alguien que fue algo hace 40 años, sino que está en actividad. Y ninguno de los tres. No, claro. Porque es el mismo caso el de el otro actor que viene, que es casi la contracara. Sí. Tiene como el mismo peso en la industria de su país, digamos. Pero es verdad que uno lo asocia más a la cinefilia de Jean-Pierre Loth y a Pierre Richard. A Pierre Richard uno lo asocia más al gusto del público, claro, al cine comercial. A lo más popular. A lo más popular. No es que se lo asocie, directamente son elecciones de carrera. Más allá de que hayan tambaleado en algún momento y alguno haya hecho cosas más de autor y el otro. Digo, habrán intercambiado caminos. Pero digo, a uno como espectador igual lo marcaron los dos, sí, igual, de igual manera. Por distintos motivos y desde distintos lugares, lo cual me parece que es algo para celebrar. Pero también Pierre Richard es alguien que está en actividad, que hizo varias películas en los últimos años, se lo puede ver canoso. Este año estrenaron una. En diciembre el año de este año estrenaron una cuyo nombre se me escapa en este momento. Mira, yo no, algo no, de los cuatro. No sé el nombre original, pero acá le pusieron amor.com. Para que... Amor.com. Ah, pero qué buen título. Qué buen título. Patético, patética la. Tremendo, sí. Pero bueno, es sobre un hombre gruñón que se enamora virtualmente, claro, de una chica y es como una especie, empieza como una especie de Cyrano de Bergerac Online, pero después es otra cosa. La peli que no está tan mal. Yo no la está vi, tan no mal. La y él es claramente el gran protagonista de la el peli. El tema es que uno cuando piensa en Pierre Richard piensa en todas las cantidades de películas que uno alquiló o vio de chico en el cine. Yo vi Los Compadres y Los Fugitivos en el cine cuando era muy chico. Cuando La Valle todavía era un quilombo de gente y había 20 cines. Así de viejos somos. Tengo muy buenos recuerdos. Y después, obviamente, la generación VHS, ¿no? Digo, todo. El VHS se hizo muy cargo de la trayectoria de Pierre Richard, que funcionó muy bien en cine y después en su correlato y en televisión. Ahí se descubrieron, se redescubrieron un montón de películas que nosotros, por una cuestión generacional, no conocíamos, claro, de la década del 70. Que acá llegaron con títulos increíbles, que no sé si eran... Algunos eran traducciones literales, como yo recuerdo, no sé, Se me subió la mostaza, me pesqué la coqueluche, La carrera de la cebolla, La maldición del paraguas. Esos son títulos Alto rubio y con un zapato negro. Literales. Esas películas las veíamos una y otra vez en VHS. Alguna puede que no, pero creo que todas son literales. El gemelo, fue una de las últimas. El gemelo, y antes de eso había hecho El juguete. El juguete, claro, eso de las primeras. También él como director tiene dos o tres películas que no es conocida su faceta de director. De hecho, vamos a dar una cuyo nombre también se me escapa en este momento. Un perfecto. Acá se editó en VHS como Un perfecto desgraciado, pero creo que es algo así como Las desventuras de Alfred. Exactamente. Un perfecto desgraciado. Sí. Esa, Un perfecto desgraciado, que él la dirige. Sí, del año 72. Es buenísima. Es muy buena y además es genial cómo utiliza todos los estilos humorísticos que se te ocurran. Desde el chiste verbal hasta el slapstick. Tiene mucho humor negro. De hecho, empieza con él que se suicida un puente, se tira al agua. Y no le sale. Y a la par se tira una chica. Sí. Los dos, como está oscuro, saltan los dos a la vez. Entonces, se terminan rescatando entre sí, se arma todo un quilombo, vienen los bomberos, terminan cayendo los bomberos al agua. Pero digo, es una peli que es en realidad una sátira al mundillo de la tele, del 70 y pico. 72. A los realities, a los programas de concursos, de juegos y qué sé yo. Pero tiene un humor muy bueno, muy divertido, y además es muy bueno cómo trabaja la fisicidad suya, la propia, y la ajena también, desde los encuadres trabajando, y el montaje como director. Es muy interesante esa película. Me parece, yo no la había visto, la vi para esta selección y me pareció, wow. Yo no la vi. Realmente vi las gran, otras tres gran que película. Programa, que son Alto Rubí con un zapato negro, que lo que hace es meterse con el policial francés, uh-huh, llamado Polar, y es como una parodia, si querés. Lo loco que pasa con esa película, que también es del 72, que no la dirige, sino que la actúa, el director creo que es Yves Roberts. Sí, que hizo varias con él. Uh-huh. Pero cuando uno piensa en el polar o en el policial, el sumum de todo eso, el paroxismo del policial francés, son las películas de Melville, las últimas películas de Melville. El samurái, claro. un flick, bueno, un policía. Sí, que es. De hecho, la última película de Melville es del 72, y él, ese año donde el policía francés llega a lo más alto, él hace esta película que usa toda la iconografía de ese policial, los sobre todos, los encuadres, todos sí. los que son los gángsters de esa época, los mafiosos, y los policías todos metidos en sobre todos, todo eso está en la película, pero obviamente es en tono más paródico, y es muy bueno lo que hace. Y lo que tiene Pierre Richard, que creo que lo agarró un poco más tarde, cuando empezó a hacer las películas con Gerard Depardieu, que hizo esa trilogía Mala Pata, Los Compadres, Los Fugitivos, y también igual lo venía haciendo antes. Tiene como un costado lastimero, como que siempre hay un momento en el que te baja los ojitos y el personaje te da pena, una cosa al borde de lo patético, que siempre termina siendo tierno. Entonces, todos los personajes de Pierre Richard en el medio de la comedia tienen momentos. La palabra es entrañable. Entrañables, y hace que sus personajes sean muy queribles. Siempre está al borde de darte pena, ¿no? O sea, juegan un poco con la lástima. Pero hace que. Y sobre todo la música, que casi todas las películas en las que actúa es de Vladimir Kosma, que a mí me encantaba. De hecho, recuerdo de memoria algunas de las músicas de esta película, de tantas veces que las vi. Pasa en Mala Pata, ¿no? Se pasa Mala Pata y también Los Compadres. El final de Mala Pata es. No, lo que pasa es que no me lo acuerdo. Es lo más lindo que hay, pero es hermoso al final. A mí me parece una película, viéndola ahora, tiene un montón de problemas. Una película que tiene cosas muy televisivas, muy cándidas de la comedia de la época. Es de los 80, sí. Ya. Pero bueno, ¿no? Uno la adquiere de tantas veces que la vio. Pero el final de Mala Pata es hermoso. No se los voy a contar, obviamente. Bueno, ese es Pierre Richard. Vean esas películas porque realmente valen la pena. No, aparte va a estar acá el muchacho, ¿no? Va a estar él presentándolas y después viene al Malva. Van a presentar en el Malva. Estén atentos a cuando se anuncien bien los horarios, los días, qué se va a presentar. Pero estos tres ilustres franceses después van a venir al Malva van a venir a presentar las películas que se pasan en Mar del Plata. No sé si todas, pero algunas. Por lo cual va a haber chances de aprovechar en Buenos Aires y vivir a estos tres genios. El tercero es un gran director, cosa que no compartimos del todo, me parece. No, a mí no me gusta, pero viene pero también. Te dejo hablar tranquilamente. Viene el Leo Carax, que es un. Vamos, Carax. Sí, es un grosso absoluto. Es el director de. Mala Sangre. De cinco películas, de las cuales vamos a dar cuatro. Qué poco dirigió, ¿no? Sí, sí, sí. Me llama la atención, porque 30 años tiene su carrera. Sí, sí, poco y muy espaciado, en especial en la última. Él hizo menos Pola X, como decía, que no la vamos a dar. Hizo Boy Meets Girl, hizo Mala Sangre, Los Amantes de Pont-Neuf y Holy Motors. Esas cuatro películas se van a dar con él presentándolas. Lo cual es un lujo total y absoluto. Nada, poder ver esas películas me parece que está buenísimo. Yo lamento no poder ver Porque Mala no Sangre, que bueno, está seguramente un poquito ocupado, pero... Ah, vos tenés que laburar. Sí, Mala Sangre me encanta, me vuelve loco, es una de mis pelis favoritas. Y poder verla en el cine, que igual la vi en hace mucho tiempo, se dio en la Lugones. Estuvo levemente, brevemente digo, homenajeada en Frances Ha, el momento en que ella corre por las calles de Nueva York con el tema con Modern Love de Bowie, como hace tu amigo Denis Lavant. Denis Lavant en Mala Sangre, sí. Pero corre para el otro lado. Ah, sí, no me acordaba. Bueno, entonces esos son los tres invitados franceses que van a engalanar el Festival de Cine de Mar del Plata y que después también la gente va a poder disfrutar en Buenos Aires. No los llevamos de gira a todo el país porque ya es un lío, ¿no? No sé, pero bueno. Quizás se pueda armar. En el Trencito de la Alegría, ¿sigue estando el Trencito de la Alegría? Sí, sí, sí, sí, siempre hay algo. De Ushuaia a La Quiaca con Pierre. Con Pierre y Dios. Y Cará. Con Rillard, que no tiene apellido ese hombre, Pierre Rillard. Bueno, pero no son los únicos invitados. Este año va a haber muchos otros invitados interesantes. Uno de ellos, se lo tiro así nomás, es el cantante de Travis. Interesante porque es una banda convocante, es una banda a la cual yo debo decir que le perdí bastante el tranco. Como todos. Sí, como sucedió, pero tiene muchos fans y cada vez que vienen, de hecho estuvieron acá el año pasado, si no me equivoco. Acá. Sí, el año pasado. Ya vinieron dos o tres veces. Yo los vi en el 2007. Y siguen teniendo club de fans y cosas así, están en las redes sociales y etcétera. Sí. Es una banda que sigue sacando discos cada tanto, y su cantante, Frank Healy, que también sacó un disco solista donde le toca el bajo Paul McCartney. Sí, sí, sí. Es quien va a venir porque dirige una película precisamente sobre Travis que se llama Almost Fashionable. Va a venir a presentar la película a todos, pero además va a venir acompañado porque la película es bastante ingeniosa, está muy bien llevada adelante. La excusa del documental sobre la banda es a partir de un crítico de rock que es bastante negativo cuando se trata de hablar de Travis. Como ellos iban a ir de gira, la banda a México, lo llamaron a este crítico para que los acompañe en la gira, y es este tipo que se pregunta qué le ven a Travis diciendo, bueno, es una bandita que cae a México y no puede creer el furor en estadios que tiene el público por Travis, que los adoran en México, y bueno, bueno, México es también un pueblo muy, muy fanático, muy, muy receptivo, de hecho... Cuánta banda argentina triunfa allá, ¿no? Que acá toca con éxito y allá llena estadios. Así es. Está muy bien y está buenísima la visita de este señor, que es uno de muchos otros visitantes que de a poco se pueden ir enterando quiénes son. Pero bueno, además de eso tenemos un montón de películas. ¿Dónde querés empezar? Depende de si lo querés hacer rápido o no. Vamos rápido, yo quiero decir que la que abre es la película nueva de Anna Katz, Sueño Florianópolis, sí, que está muy bien, es una comedia costumbrista, sin hacer eco del todo en lo del costumbrismo, pero algo de eso hay, de un matrimonio con ya varios años y dos hijos, que pasa un verano menemista en Brasil, y después la película de clausura es una puta genialidad. Ah, sí, ¿te gustó mucho? ¿La viste? Buenísima, es poco. Se llama Roma, es la película nueva de Cuarón. Va a estar en Netflix, pero yo les digo, les recomiendo fuertemente, no se pierdan la oportunidad de ver eso en sala. El tema, no saliendo del todo, pero sí haciendo una especie de apéndice a esto que está diciendo Pablo, el tema que tiene Netflix con sus producciones, que hay que decir, después hablaremos más adelante, que las últimas vienen siendo bastante buenas, o muy atractivas, o muy interesantes. Y digo que es una, por un lado está bueno que inviertan en buenas películas, y por otro lado esta cosa de que no se puedan ver en el cine porque son producciones de Netflix, ¿no? Por eso hacemos esta salvedad de qué bueno que Roma se pueda ver en cine antes de que sea en Netflix, porque pocas veces, o quizás no se pueda ver nunca más en cine en Argentina. O sí se va a estrenar. Creo, entiendo, no quiero que sea definitivo, que no se lea como definitiva esta declaración, pero por lo que entiendo solo se va a ver en Mar del Plata, en pantalla grande. Se va a proyectar como película de clausura el último día del festival, el anteúltimo, porque el domingo 18 también va a haber proyecciones. No se pierdan esa película los que tengan la oportunidad, porque lo van a disfrutar mucho. Me parece que es una de las mejores películas de Cuarón, que tiene muy buenas películas, y sin lugar a dudas va a ser una película que haga mucho ruido. Bueno, ya lo está haciendo y lo va a hacer más, seguramente va a ganar algún Oscar. Tenemos apertura, tenemos clausura, ¿qué más tenemos? Una competencia interesante. Vos sos el que no quiere hablar de competencia. Pero habla, dale. No, yo no vi de más, muchas, vi unas 5 o 6, pero me puedo detener si querés en las dos que van a engalanar la competencia, que son producciones argentinas. Dale. Son las más importantes, que las vi las dos, uh-huh, y me gustaron bastante las dos. Una me parece que es de las mejores películas que vi en el año, o que uh-huh, voy a ver en el año, que es Muere Monstruo Muere, la segunda película como director solista de Alejandro Fadel. Una locura absoluta, una película muy difícil de clasificar, porque es, en principio, se enmarca en lo que puede ser una película de género, porque se mete con el cine de terror, con monstruo incluido, pero va por otros lados. Está todo muy podrido, ahí no hay, pasan cosas muy tremendas, hay como una presencia de un mal que no tiene forma y que se... Ominoso, que se traspasa en los cuerpos. Todo ahí, está todo muy enrarecido. Aparecen, bueno, mujeres decapitadas. Así arranca la película, un misterio. Arranca como una fórmula, un policial, donde hay que averiguar quién es el responsable de asesinar mujeres. Pero la película entra en otros terrenos, mucho más extraños, mucho más ambiciosos. Y a mí esta capacidad que tiene Fadel de ir más allá de lo recomendado a veces, de decir, ¿cómo se va a meter en estos lugares? ¿Cómo va a ser para salir airoso de ahí? Y para mí sale siempre airoso, porque la apuesta es muy grande, muy grande, muy ambiciosa. En todo sentido. En todo sentido, y eso es lo que a mí me gusta de Muere Monstruo Muere. Una gran película argentina en competencia. La otra también, muy, muy sorprendente, es la película de Iván Fund, que también entra en el terreno del cine de género. No con tanta... no sé si decir ambición, pero no de manera tan llana, tan clara, tan puntual y específica, pero también las dos son dos grandes películas. Pero si hablamos de qué se trata en las primeras líneas, la película de Iván Fund ya de por sí es muy atractivo, en un lugar que no está muy establecido, en un tiempo al que tampoco está muy establecido, eso ya lo pone en un lugar casi hasta de ciencia ficción. Los adultos no se despiertan, nadie sabe por qué, y los chicos quedan solos. Y hay un grupo de chicos que son amigos o vecinos, y ante la posibilidad o la realidad de estar solos durante una tarde, porque no saben por qué los grandes no se despiertan, y salen a la calle a ver qué onda. Como una especie de película de aventuras. Y salen con una misión. Con una misión, claro. Pero que transforma la película en una road movie. Claro. Hermosa, muy bien hecha. Sí, muy muchos climas. Que demuestra que se puede hacer cine con chicos, obviamente. Sí, y no solo eso, sino también cine de género, y esta vez de género de películas post-apocalípticas, porque juega con la iconografía. Hay como planos que son típicos de películas de, no sé, de, si querés, de exterminio, la de Danny Boyle, si sí, querés. O sea, hasta en esos terrenos se mete, desde la planificación, digo. En ese sentido me parece muy interesante la película de Iván Fund. Me gusta el título, Vendrán lluvias suaves. Muy bueno, sí, está inspirado en un poema del mismo, que tiene el mismo título, no recuerdo de quién, pero es un poema que de hecho cumple 100 años este año. Mirá, o cumplió 100 años el año pasado. Yo conocí la frase por un texto de Bradbury. Mirá. Bueno, y ese poema, no lo recuerdo ahora, pero yo lo leí justamente a propósito de esta película porque me despertó la curiosidad, y describe un paisaje como post-apocalíptico, ese poema, que tiene 100 años, ¿no? Como decía. Sarah Tisdale. Ahí está, esa es la autora. Bueno, esas son las dos películas de competencia de Argentina. Muy buenas. De incompetencia internacional. Muy buenas. ¿Incompetencia? Incompetencia. Ah, de incompetencia. Y después hay, bueno, hay muchas cosas. Está la nueva de Barry Jenkins, que con Moonlight compitió también y después el mismo año ganó el Oscar. Uh-huh. Hay una película, está la nueva de Iseki La Cuesta, que a mí me gusta mucho, que se llama Entre Dos Aguas. Está la nueva película de Peter Strickland, que también es una película de género, también es una película rara, que yo no vi, que Pablo vio, le gustó mucho, pero no va a decir nada porque no quiere hablar de películas en competencia. Me encanta. Se llama Fabric, sí, y no la vi y tengo muchas ganas de verla. Una marcianada también. O sea, me parece que lo que tiene este año, hay varias películas que tienen esta lectura de género desde lugares distintos. Muy, muy particulares, sí. Y eso es también hacerse cuenta de cómo el género y el autor, el cine de género y el cine de autor se unen para hacer cosas distintas, arriesgadas y con búsquedas que me parece que son muy interesantes. Así que bueno, eso a grandes rasgos, faltan nombrar muchas, ¿no? No sé, está Belmonte, la película nueva de Federico Beiró, que está muy buenísimo, bien, muy personal. Bueno, eso es a grandes rasgos la competencia internacional. Hay competencia, por supuesto, latinoamericana con muy buenas películas. Hay competencia argentina, que de eso sí no vamos a hablar mucho, porque vos porque no podés, y yo porque no vi casi yo nada. Yo porque opto por no, claro. pero también sí es bueno señalar que la idea, la búsqueda de este año en la competencia argentina, sobre todo, es la de resaltar nuevos talentos. Directores que tienen una o dos películas, o que vienen haciendo una obra que no está teniendo mucha trascendencia en estos parámetros en los festivales. Entonces, hacer hincapié en eso, en cineastas con búsquedas interesantes, personales y logros muy muy buenos, es parte de lo que conforma la competencia argentina este año. La novedad es que este año la sección Estados Alterados es por primera vez competitiva también. Y siempre uno en esa sección espera buscar el cine más arriesgado, más jugado, propuestas que salen de lo convencional, y acá hay nombres muy interesantes. Yo tengo muchas ganas de ver películas como Classical Period de Ted Fendt, Lembro Mais Dos Corvos, es una película de Gustavo Vinagre, una película brasilera de la que me hablaron muy bien, tengo muchas ganas de verla. Bueno, no sé, no voy a detenerme en esto porque no vi nada, básicamente, así que solamente puedo recomendar por el tono de la sección, no tanto por las películas porque no las vi. ¿Qué más? Después están, bueno, las secciones clásicas de la que nuestro colega Pablo Conde es experto, ¿no? Sesiones de música, sesiones de medianoche, hora cero. ¿Querés hablar de eso vos que sos? Mucho, sí, mucho piola este año. Mucho piola. Mucho piola, vago. Qué buena sección, ¿no? La sección mucho piola. La sección de música este año está buenísima. Son pocas películas, pero todas me parece que están geniales por distintos motivos. Por un lado está Carmine Street Guitars, que es la nueva de Ron Mann, el director de Grass y otros documentales, canadiense él. Aquí hizo ahora. Ahora hizo esta, que es un documental sobre una tienda, el negocio de un fabricante de guitarras, un luthier, sí. Que está en el medio de Manhattan. No, Manhattan, sí, bueno, sí. No sé, ¿la viste vos? Nueva York. No me acuerdo dónde está la tienda, que para colmo es emblemática. Lo que hizo, que está buenísimo, es un documental en el cual lo vemos al hombre este trabajando. Es un tipo que va y saca vigas de edificios, o sea, usa la madera de ahí, que está en Nueva York disponible, cuando hay demoliciones y todo eso, y todo lo que tiran de las destrucciones de edificios, sí, antiguos. Lo utiliza para construir guitarras y darles un sonido particular. Tiene ahí toda su colección de maderas, increíble. Él y quienes están trabajando a su par, siguiendo un poco, son tres o cuatro personas nada más que están en la tienda, sí. Su mujer que lleva los números, y él y un asistente que labura muy bien, un asistente con peinado loco moderno y mucho tatuaje. Pero a la par de eso, lo que sucede es que van músicos que son habitués y tocan, se ponen a hacer covers o temas propios ahí mismo dentro de la disquería. Entre ellos está, por ejemplo, no sé, Jim Jarmusch, que además de ser director, es guitarrista. Y tenía la... ¿cómo se llama? De Del Byzantines. ¿Cómo se llamaba la banda de él? ¿Recordás? Ay, no me acuerdo. Del Byzantines. Creo que sí. Está muy buena esta película, Carmine Street Guitars. Otra es Encandilan Luces, que es un documental sobre una banda local argentina que se llama Los Psíquicos Litoraleños. Debo admitir que en algún momento había escuchado el nombre, sabía que hacían chamamé psicodélico y me parecía una locura, pero no había escuchado mucho de estos muchachos. Y el docu me partió la cabeza, me parece alucinante. Hace cuenta de una banda que le gusta tocar por el placer de tocar y que hace unas intervenciones divinas y de repente empiezan a tocar en el medio de la calle, en cualquier lugar de cualquier lugar, en cualquier provincia. Sí. Se van de gira por Europa y tocan por todos lados y qué sé yo, y son una especie de los Residents de Argentina. No se conocen sus identidades y lo que hacen es muy interesante musicalmente, la verdad, una revelación absoluta. Y el documental está muy bien construido alrededor del misterio que son estos tipos. Te cuenta mucho y a la vez no te cuenta mucho, y hay un montón de figuras de la escena musical argentina hablando y contando de qué se trata. Otra película que me parece genial es Una banda de chicas, que es un documental sobre las mujeres del rock argentino. Me trajeron, voy a ser cruel quizá con lo que diga, pero dije, uy, un documental sobre Fabiana Cantilo, sobre claro. ¿Sobre qué va a ser? ¿Cuáles son las mujeres del rock argentino? Y justamente lo que hace es evita a las figuras que ya están ubicadas, digamos, sí, en el panteón, claro, no trata de ellas, sino que habla de las chicas en serio, una banda de chicas en serio, de bandas muy interesantes como G. Davis, las Kellys, las Cumbia Queers, Paula Mafia, y varias personas más, entre ellas, varias mujeres más, entre ellas Miss Bolivia, que es como una de las que más ha trascendido junto a las Cumbia Queers, que hacen cuenta de lo que es la escena musical local y la necesidad de que trascienda esa música y de que haya cada vez más chicas haciendo música. Está muy bien y tiene una cuota de activismo, pero muy bien llevado adelante y con argumentos muy potentes. Está muy bien este documental. Y la otra, una cosita hermosa que se llama Los Knacks, Déjame en el pasado. Esa la vi, me gustó mucho. Ah, yo la quiero ver esa. Es un poco, no cruel, pero es cruel lo que pasa cuando una banda que tuvo cierto éxito a fines de los 60 o le fue bastante bien y interrumpieron su carrera y descubrieron en el 2010 que eran una banda de culto de beat latinoamericano en Europa. Dijeron, bueno, vamos a juntarnos de vuelta, vamos a probar suerte. Total, si afuera la rompemos y nuestros discos se lo venden carísimos a los coleccionistas, algo va a pasar con nosotros. Se juntan, ya a una edad muy avanzada, alrededor de los 60 y largos, sí, a tocar los mismos temas, y se dan cuenta de que están totalmente afuera de cualquier escena y a nadie le interesa, o a muy poca gente le interesa lo que ellos tienen para decir, pues justamente el rock, como se nota, alguien se anima a decirlo al final de la película, el rock no es para ustedes viejos, le dice algún rockero, una celebridad bastante descerebrado y medio idiota, no voy a decir el nombre, pero es muy cruel con ellos y les tira algo así en un momento, y ellos se sienten muy afuera de todo, se sienten que no tienen lugar. Entonces hay una segunda parte de su historia, que es cuando ellos se juntan, que termina siendo triste, pero a la vez es graciosa, porque algunos de ellos no se dan cuenta de que esto les está pasando y no pueden entender cómo no pueden generar la atracción que generaban hace 50 años. Sí. Y es esa disociación que tienen de decir, pero ¿cómo puede ser que no la estemos pegando? ¿Cómo no? Nosotros podemos llenar un Luna Park, un estadio, y van 20 personas a verlo. O sea, ese corrimiento de la realidad que tienen termina siendo involuntariamente gracioso. Para mí no cruel, para mí no hay una mirada cruel. No, el documental es muy cariñoso. Es bastante cariñoso, de hecho sí, como que quiere a sus personajes. Pero hay una cuestión que tiene que ver con que gente quiere hacer música beat en una nueva época y no hacen el trabajo de reinsertarse. Sí. Entonces es muy raro lo que pasa. Y da un poco de, te da un poco de, no de pena, pero sí de bronca, y ver lo mal que la pasan es también un poco tremendo. Pero a mí me gusta mucho la película. Está buenísima, es una peli muy interesante, que yo creo que va a ser muy bien recibida por el público. Pero también quiero decir y destacar que hay algo que es muy cercano a Encerrados Afuera, y es que se lo ve a Damián García. Gran participación. Tiene un par de participaciones muy breves, pero increíbles y alucinantes. Y que lo definen a él como persona. Damián García, Oído Mortales, nuestro disquero amigo y uno de los de los amigos de Encerrados Afuera de todos los tiempos, ¿no? Del día cero. Y de antes de hacer Encerrados Afuera. De antes de hacer Encerrados Afuera, y que siempre nos acompañó, nos apoyó, y para nosotros es un gusto, siempre fue un gusto tenerlo a Damián ahí, y ver esto fue muy emocionante, y además con eso, con una participación que es indiscutiblemente Damián García. Eso es un plus hermoso para quienes vienen siguiendo Encerrados desde hace muchos años. Pero más allá de eso, vuelvo a la película, es algo que me parece muy interesante como evento, y además los NACs, que fueron también editados por Oíd Mortales Discos, no Oíd Mortales Discos, sino Oíd Mortales Records, que era el sello de Oíd Mortales, da mucha alegría. Está muy, muy bien de NACs, es la música de ellos. Ellos son una gran banda. Sí, sí, sí. Y bueno, Gabriel y su hermano, los hermanos Nessi, hicieron un muy buen trabajo con este documental, que también me parece que es uno de los grandes documentales de rock argentinos. O sea, se está produciendo mucho documental acá, y creo que este marca una diferencia en cómo está hecho, encarado y qué sé yo. Porque lo que hace que es interesante, porque la historia de la banda la cuenta en 20 minutos. La historia vieja. Y después lo que hace es seguirlos desde el 2010 hasta el año pasado. Claro. Con todo lo que pasaron. Y conforma así un documento esencial. Ahí va. Bueno, muy bien. ¿Qué más, de qué no más quieres que hable? No tanto en cada película, porque si no terminamos más. La Medianoche está buenísima. Hay películas indispensables como Mandy. Mandy yo la vi y es una bestialidad. Exactamente. Recomiendo, por favor, vean esta película. Ya sabemos que está para bajar. Está para bajar. Todo. Está a liberarte, pero, muchachos. Sí. Pero ver esto en el cine debe ser... Yo que no la vi en el cine, me muero por verla en el cine. Porque es una bestialidad esta película. La segunda hora, recomiendo, a mí la primera hora me dejó con muchas dudas, diciendo, no vas a repetir este bodrio que hiciste con Black Beyond, ¿cómo se llamaba? Beyond the Black Rainbow. Que hay gente que la ama y yo la rechazo. Genialidad que dio visceralmente. Dio el Festival de Mar del Plata. Yo me aburrí, la vi en 12 partes, no la puedo terminar de ver. Pero digo, Mar del Plata ya había visto en Panos Cosmatos un director que tenía futuro. Visualmente es increíble esa película, pero yo me aburro soberanamente. Y cuando arranca Mandy, vos decís, no va a repetir lo mismo que hizo con aquello. Y ¿saben qué? No. Es una bestialidad hermosa, es una experiencia que hay que vivir en el cine. Quiero verla ya, esa película, de vuelta, pero en el cine. Bien, Mandy es una de las imperdibles. Otra de las imperdibles que se estrena en esos días es la nueva de Spike Lee. Blacksman. Bueno, contá un poquito. Vos también la viste. Sí, pero contá un poquito. A mí me gusta mucho. La verdad, más allá de esta cosa declamatoria que tiene Spike Lee en todas sus películas, con el Black Power y demás, Inevitable. Y que sobre el final se hace, bueno, pará. Pero la película es muy entretenida. Es como una especie de buddy movie. Es una buddy movie deforme, pero hermosa, con mucho humor. Obviamente. Está contextualizada en los 70. Tiene toda la onda. Sí, es muy divertida, la música es muy buena. Es una de las mejores películas de Spike Lee. A mí creo que es la que más me gusta. A mí no es un director que me guste demasiado. A mí me gusta mucho, sobre todo sus comienzos. Sí. Le perdí también el tranco. Vuelve a ser el Spike Lee de hace 20 años. Es muy divertida. O sea, es la historia de un tipo un negro que entra a la policía en tiempos donde el racismo estaba full, muy marcado, y entra con la intención de meterse de incógnito en el Ku Klux Klan. Claro. Ku Klux Klan. En un incipiente facción del Ku Klux Klan. Pero como él es negro, no puede. Entonces, ¿qué hace? A su colega, que es Adam Driver, que la rompe acá, rompe. Se hace pasar por él. Y claro, le toca vivir todas las experiencias que vive un policía encubierto en el Ku Klux Klan. Con unos locos que lo acosan todo el tiempo. Y pasan situaciones muy graciosas, muy tremendas, porque tampoco deja de ser una película. Tiene mucha crudeza también. Cruda, de acción, dramática y demás. Muy entretenida. Y es una peli que está basada en una historia real. Sí. Lo cual es. Pero bueno, además de eso, Freaks me parece una genialidad hermosa. Es una peli que hay que sentarse y dejar que te lleve. Es tremenda. Empieza siendo una cosa y termina siendo un delirio hermoso. ¿Cómo pasa con Inuyashiki, que es la adaptación de un manga que también está alucinante? Es una peli de gente que de repente tiene superpoderes y tiene los últimos 20 minutos más zarpados y adrenalínicos que vas a vivir este año, sin lugar a duda. De otra galaxia, amigos. Nightmare Cinema, que es una película comunitaria, Mick Garris, Joe Dante, etc., que está muy bien, una muy buena propuesta, y es la vuelta de estas películas episódicas que también cada tanto hacen dejan huella en el cine de terror. Sería la nueva Masters of Horror. Y después una película que se llama Prospect, que a mí me encanta. Es una película, es un western en el espacio, básicamente. Que está genial. Está genial. ¡Uy, Dios! Me da miedo. No, no te tiene que dar miedo. Realmente es una gran película. Bueno. Y después hay grandes nombres, ¿no? Está, no sé, Tsai Ming-liang, Olivier Assayas, Carlos Bermúdez. Carlos Bermúdez. La película de Carlos Bermúdez es de las mejores películas que vi en el año. ¿Sí? Se llama ¿Quién te cantará? ¿Te gustó? Me gustó muchísimo, muchísimo. Muy bien. Y lo bueno es que no tenía tanta expectativa, porque me habían dicho, está buena, pero mirá que no es mejor que las otras, es un melodrama bastante clásico. No, no, señor, es una genialidad. Hay que tirártelas abajo, entonces, vos, la película. Genialidad. O sea, está claro. ¿Quién te cantará? Es una película hermosa y una genialidad. Seguro ganadora del Goya. ¿Otra vez? Seguro. Mira. Te lo digo ya. La nueva de tu amigo Yorgos Lanthimos. La nueva de Yorgos, la favorita. La nueva de Corleone por un Boyu. La nueva de Hong Sang-soo. La nueva de Ben Wedley, otro amigo tuyo que yo no comparto. ¿Qué más? Bueno, un montón de cosas. La nueva de Jia Sang-ke. Lee Chang-dong. Y la de Lee Chang-dong que la quiero ver. Y no sé, muchas cosas. Películas como Can You Ever Forgive Me, que seguramente va a estar nominada al Oscar. Está también lo nuevo de Perrone. También dijiste que estaba así, por un Buriu, Hong Sang-soo, estoy repasando acá los nombres y sí, bueno, están todos los señores que tienen que estar, ¿no? Bueno, y Generación PDHS este año está dedicada a la figura de Hal Ashby, que es un genio absoluto, sí. Un cineasta que no termina de tener el reconocimiento que se merece, un cineasta que ha influido a muchísimos, gente como Wes Anderson no existiría, su cine no existiría si no fuera por Ashby, y películas muy puntuales como Harold and Maude, que para mí es una de mi top 10, es una película que adoro absolutamente y que quienes no han visto, envidio que tengan la posibilidad de verla en sala. Es una gran película con una hermosa banda sonora, muy recomendable. Y también Dan Shampoo, que es, tiene todo lo que tenía una comedia en los 70. Uh-huh. Esta cosa alocada de enredos, donde parece que no pasa nada, pero pasan muchas cosas. El peinado de Warren Beatty, que hace a todo esto de un peluquero. De peluquero de mujeres que se acuesta con todas las mujeres a las que les corta el pelo, claro. Básicamente. Vivo bárbaro, sí. Muy divertida. Hace mucho que no la veo igual, pero debe ser muy lindo ver eso en pantalla grande. ¿Qué más? Después hay joyitas y cositas ocultas como Chain for Life, una película que para mí es una de las mejores que he visto. Tengo muchas ganas de verla esa. Es realmente algo muy interesante. Una película dirigida por Aaron Schimberg, que la rompe. Flash Memory, otra cosita también linda. No sé, estoy repasando un ya poco está, el catálogo. Estás, y, sí, no, no. Tu picoteo ese que no sirve para nada. Hermoso. Damos la nueva de Wildlife, la nueva de Paul Dano. No me cae bien Paul Dano, así bueno, que espero que sea una obra maestra, porque si no, no la voy a ver. Como director, sabe lo que hace este muchacho. También como actor, claramente. No descubrimos. Actúa también en esa. No. Acá el protagonista masculino es Donnie Darko. Jake Gyllenhaal. Uh-huh. Bueno. Vuelve Sentidos del Humor también, ahí con la nueva de Bruno Dumont, que es la segunda de King, la miniserie que había hecho capítulos. King, ahora es King está más grande y se llama Coin. Un delirio hermoso. Y ahí están también Los Mentirosos de Hobbit, Porno para principiantes, que a mí me encanta, una comedia uruguaya que tiene toda la onda. Van a estar sus protagonistas andándola. Y Thunder Road, que también está en Liberarte, está para bajar, pero me parece también un hermoso hallazgo esta película de un director que sin lugar a duda va a dar mucho que hablar. Ya lo da al ver esta película, ni que hablar a futuro. Desgraciadamente estuvimos muy cerca de que viniera, pero se le confirmaron dos locaciones que tiene justo fecha durante el festival. Va a estar filmando su película siguiente y ya dijo, se las mando apenas la tenga terminada. Qué lindo. Bueno, ese es un poco un paseo muy chiquito y caprichoso alrededor de todo lo que hay este año. En las películas restauradas hay cosas geniales, pero quiero destacar dos porque me parece que son películas imperdibles que si no vieron tienen que ver, y si las vieron saben que tienen que volver a verlas en cine. Una en las salas, una es Funeral Parade of Roses. Qué bomba esa película, es madre mía. Increíble. Es muy de la época igual, donde se estaba revolucionando todo. Es una película que va medio al mismo tiempo o agarra todo lo que era la revolución de la Nouvelle Vague y el free cinema inglés. O sea, todo eso pasado por una licuadora descomunal y bestial. Hasta John Waters, o es pre-John Waters esto, ¿no? Porque sí, son, sí, es un grupo de travestis. Paralelo, porque 69, ahí, digamos, y con no, bueno, John Waters empezando sus primeros, sí, pinitos. Pero tiene esa cosa blanco, claro, sí, y negro, sí, es previo, y igual, un discurso, sí, así como pseudo-revolucionario, nombran a Che Guevara, a Jonas Mekas, a los Beatles, o sea, todo el tiempo. Son esas especies de películas happening, como las primeras de Cassavetes, pero mucho más sacada y mucho más jugada en lo formal también. A mí me parece... increíble. Sí, es una película obligatoria. Después, bueno, también Chantal Ackerman. Bueno, hay otras películas. Basta, pero, Pablo. ¿Pero qué más? The Last Movie. Sí, la última, sí, dale. La película de Dennis Hopper. Bestialidad. Es obligatoria. Por mucho tiempo estuvo imposible de conseguir una buena copia, ¿te acordás? Era una película muy difícil. Esta es la versión restaurada. Se va a ver en fílmico. No me equivoco, ¿no? Sí, en fílmico. No, en DCP se va a ver. ¡Maldición! Me equivoqué. Pero es la versión restaurada de la película, The Last Movie. Una genialidad total y absoluta, dirigida por el señor Dennis Hopper. Y en paralelo a eso se va a ver otra genialidad, que eso es de American Dreamer. Ver, porque eso no lo vi. Es una película hecha... es una especie de backstage, sí, de Last Movie. Y recolección de qué pasó mientras se hacía The Last Movie. Este doble programa, sí, sí, no, si se lo pierden, no saben lo que es vivir. No existen. Bueno, ¿ya estás? Un año muy intenso, con muchas propuestas del Festival de Cine de Mar del Plata. Otra guía bomba para pasarlo bomba ahí. Mira, íbamos a continuar haciendo muchas cosas, diciendo muchas cosas, pero me parece que ya hablamos mucho, ¿no? Sí, cerramos. O armar otro. Y hacemos otro. O no hacemos nada. 50 minutos. Cerramos el 39 y pasamos al 40. Dale. Señoras y señores, muchas gracias. Nos vemos en Mar del Plata. Recuerdos a todos. Adiós. Bueno, traigan alfajores.